¡Dispara, te digo! ¡Dispara si eres hombre! ¡No quiero! ¡No voy a disparar! ¡No quiero! Basta, no es lo mismo. Y entonces, ¿qué me vendrá a hacer aquí?